la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Les mandamos un abrazo allí a nuestros amigos, también la gente de Neuquén, de Córdoba y distintas provincias que se van sumando de Entre Ríos con el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias por retransmitir este puente, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, desde la Facultad de Sociales, y la idea es que se pueda replicar y hacer distintos puentes en distintos lugares entre el conocimiento académico, el conocimiento de la facultad y el trabajo de las organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias. Así que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, elpuente@sociales.uba.ar, también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. El programa de hoy va a estar dedicado al mundo de la radio, al lenguaje radiofónico, a qué es la radio y cómo se puede vislumbrar un poco el futuro, las perspectivas, los desafíos de este hermoso universo que es el mundo radiofónico. Así que no se pierdan este programa y la entrevista con el profesor José Luis Fernández. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar. Seguimos en el puente. Hoy estamos ya atravesando nuestra última semana del programa del puente del año 2013. Esta semana va a estar dedicada al mundo de la radio. Vamos a estar analizando un poco lo que significa el lenguaje radiofónico, el mundo de la radio, las diferencias con otros medios de comunicación, cómo se vislumbra un poco el futuro con los cambios tecnológicos. Esta semana vamos a estar hablando de eso y también del rol de las redes de radios comunitarias en este nuevo escenario con la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que no se pierdan el programa de hoy en conversación con el profesor José Luis Fernández. Pero antes vamos a conocer una nueva iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales en convenio con Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que ha decidido publicar las tesis doctorales de los investigadores de nuestra facultad. Y una de ellas es el libro que publicó de la autora Carla Civecci, con quien estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Muchas gracias por darme este espacio para comentar el libro. El libro se llama Trayectorias Asistidas, un abordaje de los programas sociales en Argentina desde el enfoque de género. Sí, ese es el título del libro, no necesariamente de la tesis. La colección está pensada, digamos, en función de difundir libros en base a la tesis. A las tesis doctorales de los investigadores de la facultad. Sí, exactamente. La iniciativa tiene que ver con esta política que está llevando adelante la Facultad de Ciencias Sociales, que es precisamente lanzar una colección de tesis de los investigadores y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales a través de Eudeva. A través de Eudeva. Y el tuyo es, el segundo libro de esta serie de tesis doctorales. Sí, si no me equivoco, el primero fue Cortes de Ruta, de un colega, también sociólogo, Matías Artese, y por lo que me comentaron, también hay otras publicaciones que están en proceso de edición o de imprenta. ¿Puedes contarnos brevemente de qué trata esta publicación tuya? Sí, para ser así un poco sintética y comentarle tal vez a un público que le interese, el libro está realizado en base a mi tesis doctoral, que también estaba en abierta continuación con mi tesis de maestría, ambas realizadas en la Facultad de Ciencias Sociales. Bien. La maestría de Políticas Sociales también de la facultad. En ese momento yo había comenzado mi trabajo de campo en el año 2002-2003 investigando programas sociales asistenciales. Llevé mi trabajo de campo durante esos años y uno de los elementos que más me interesaba era analizarlos desde el punto de vista de los propios beneficiarios, como una mirada metodológica y también epistemológica, claro, que en ese momento me resultaba novedoso. Y el libro un poco lo que trata son las distancias, precisamente desde cómo ven los programas, la política, la burocracia asistencial, desde su retórica, desde sus discursos, y cómo lo viven los protagonistas, los beneficiarios de esta política. Políticas sociales asistenciales. Más que interesante, la voz de los beneficiarios de los planes sociales contadas en este material, en esta investigación. Sí, bueno, esa es una de las cuestiones que intenta abordar y para desentrañar los distintos significados que tienen, son analizadas en base a sus trayectorias de vida. Por eso es el título, digamos, que es un poco un tema convocante, ¿no? Reconstruir las trayectorias de estos beneficiarios, donde ahí también la mirada de género interviene, porque uno de los primeros elementos que aborda el libro, que en algún punto es una pregunta, es por qué las mujeres consideraban, por ejemplo, que el programa Jefes y Jefas de Hogar había salvado la vida, o implicaba un punto de inflexión en sus trayectorias, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza como toda una mirada que va reconstruyendo las distintas trayectorias y también otros temas que trascienden y que de alguna manera son abordados en el libro, como rediscutir algunas miradas estereotipadas acerca del manejo discrecional de los planes. Tiene el tema, el libro no habla de clientelismo, dialoga con algunos estudios sobre el clientelismo, mirando las trayectorias de las mujeres pobres, bueno, una serie de temas que aparecen también, ¿no? Que fueron temas de estudio de la tesis, sí, y que de alguna manera aparecen en esta publicación. Bueno, da ganas de leerlo, así que los que están interesados poder adquirirlo, ya saben, se llama Trayectorias Asistidas, la autora es Carla Civecci y es de la editorial Eudeva. Así es, así es. Te agradecemos mucho, bueno, Carla, por esta comunicación y otro día te invitamos aquí a que nos puedas contar con más detenimiento de qué trata este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por difundir esta iniciativa de la facultad en conjunto con Eudeva. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Un abrazo. The All-American Half-Pound. Pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. sonaban los Ramones recién, Do You Remember Rock and Roll Radio, en el puente de hoy, y ya estamos en compañía de nuestro invitado, el profesor José Luis Fernández. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo va? Muchas gracias por venir. No, es un placer. Por poder dialogar con nosotros un poco sobre el mundo de la radio, recordar un poco, decía el tema, en lo que es la radio. También somos fanáticos de una película, Radio Rock, ya la nombro, que está buenísima para los amantes del cine también y de sí, la radio. Radio Rock, que la puedan ahí mirar un poco. Y primero preguntarle, para acercarnos a alguna definición del mundo de la radio y diferenciándola con otros medios de comunicación, ¿por qué genera tanta pasión? ¿Hay como un ingrediente de pasión o de lo mágico en lo que es el mundo de la radio que quizás no se ve en la televisión o en el mundo gráfico, o no? ¿Cómo es? Sí, en general es un medio que parece que siempre necesitara defensa. Porque desde que apareció la televisión perdió el lugar central que tenía en la preocupación académica y de la población. Hoy ningún padre piensa que a un hijo le va a hacer mal escuchar la radio. Ya empieza a pensar que no le va a hacer bien escuchar ver televisión, y ahora todos se preocupan por internet. Por internet, claro. El sistema de hegemonías de los medios depende de ciertas cosas vinculadas a la moda, pero la radio ha aprendido a resistir después de ser sin duda la que fundó la noción de broadcasting, la función de mediatización masiva y que tenía todas las preocupaciones por su uso político, por la capacidad para convencer a su audiencia. Fue el medio que ahora es difícil entender su importancia, lo que era el radioteatro, que competía con el cine en el mundo de la ficción. Hace tiempo que no hay ficciones televisivas equivalentes a lo que era la ficción radioteatral. Entonces, la radio, con la aparición de la televisión, pierde dos cosas, que son los shows en vivo, los shows musicales en vivo, claro, y la ficción. El radioteatro se lo lleva a la telenovela, al teleteatro. Y ahora parece que hay como un reverdecer un poco del radioteatro en no sé si en Radio Nacional hay un ciclo de radioteatros o no. ¿Hay alguna? A mí me parece que es siempre un movimiento más reivindicativo que siempre hay, que real en el sentido de qué es el centro de lo radiofónico hoy. Me parece difícil que la audiencia se vuelque a escuchar ahora ficciones de puro audio. Me encantaría, pero me parece que estamos en una época más realista. Cuando el radioteatro triunfó, era una época de abstracción, de que se le pedía poca imagen al mundo de la radio. La imagen estaba en el cine y eso parece que tranquilizaba a la gente. La audiencia iba a ver a sus actores de radioteatro leyendo sus textos sobre amor o sobre aventura frente a un micrófono, no les pedían verosimilitud y acción. Entonces, ese mundo siempre me parece que puede haber un público pequeño, pero a mí me parece que la radio hoy en día está enfocada en acompañar al ciudadano de nuestras sociedades en el transcurrir de su vida, dándole información, música e entretenimiento. Eso me parece que es el fuerte de la radio y que es difícil que lo pierda. Claro. Yo cuando escucho radio, especialmente en el auto, manejando, cuando estoy en el auto manejando, ¿con qué compite la radio de mediatización? Bueno, tengo armado un pendrive con música que me gusta a mí. Es decir, compite con una producción, o por lo menos en parte, un remix, una edición individual de música. Claro. No puedo aprender a tener una televisión y ver algo mientras manejo. A mí me gusta, hago mucha ruta, manejo así para dar cursos y eso. Entonces me parece que ese es el lugar de la radio. Los jóvenes escuchan, se informan sobre sus músicos, sobre los artistas que les gustan a través de la radio, se ubican socialmente y escuchan la música que quieren. Si no, se la editan ellos. Claro. Así que, eso es lo que digo yo. parece que la época tiene un espacio para la mediatización del sonido. Claro, la radio tiene esto que decíamos recién, de que se puede hacer mientras uno hace otras cosas, maneja o cocina, prepara la comida a la noche, uno pone la radio. ¿Y hay alguna forma diferente de escuchar en los oyentes de AM y de FM? ¿Hay alguna diferencia en la selección? En términos generales, o sea, hay distinta programación, por lo tanto genera distintas audiencias. Pero cuando salió la FM, salió a dar mejor calidad de sonido con menos alcance. Entonces, tenía una doble idea la FM. Una que se iba a dedicar a las cuestiones de calidad de sonido, que en esa época, en la década del 70 y 80, se pensaba, todavía se buscaba la alta fidelidad en música. Cosa que creo que el MP3 quedó de lado. Escuchamos música con menor calidad y no nos molesta. Claro. Entonces estaba el tema de la calidad de sonido y el tema de con el menor alcance se empezó a pensar en radios más localizadas, más cercanas al oyente. En términos generales, ese modelo no funcionó. En general, la radio de la década del 80, la FM se fue pareciendo cada vez más a la AM. Hay algo que se mantiene, pero me parece que es algo que es propio de cómo se fue dando, es decir, que quedaron más jóvenes en la FM, productores más jóvenes en la FM y productores más veteranos, más clásicos en la AM. Parece que hay un público más veterano, más que más adulto, en la AM que en las FM. Pero en términos generales, desde el punto de vista de la descripción de esta radio de la que hablamos, AM y FM no tienen grandes diferencias, me parece. Lo que es diferente un programa a otro, claro, y la programación a veces de una radio, no siempre, de toda una radio a la de toda otra radio. Es interesante poder analizar, no sé si hay algunas herramientas concretas para analizar la audiencia, cómo eligen los oyentes de radio escuchar tal o cual radio o tal o cual programa, si siguen algún locutor o conductor determinado o un programa que se pasa de una radio a otra, ¿cómo es ese mecanismo? Bueno, mira, mi último libro, que se llama La captura de la audiencia radiofónica. Sí, que a propósito no lo presentamos, ahora vamos a dar los datos. Es un modelo de estudio de la audiencia desde el tipo de programación que encontrás, desde un punto de vista semiótico, hasta la utilización de las más modernas, cómo habría que utilizar las más modernas técnicas cuantitativas de estudio de audiencia. Eso es el estudio, lo que se presenta en el libro. Un estudio así, se justifica el libro, porque nunca se ha hecho sobre la radio. Los estudios de audiencia en general y de la radio en particular han estado teñidos por la voluntad de estudiar la audiencia sin tener modelos teóricos o ideas precisas de cómo es la programación. Con la televisión también ha ocurrido. Claro. La radio tiene otro problema para estudiar su audiencia, por eso es necesario tener una tecnología de investigación, una metodología de investigación específica, que la memoria auditiva es mucho más fantasiosa que la memoria visual. En realidad, los que estudian neurociencias dicen que la memoria fuerte del humano es la memoria visual, que uno se recuerda de cosas porque tiene imágenes de esas cosas. La memoria auditiva está llena de fantasías. Hay gente que dice que extraña no escuchar programas de la década del 40 o del 50, de gente que tiene 40 años, o sea que no vivía en esa época. Yo escribí un articulito que se llamaba El hojaldre temporal de lo radiofónico para entender por qué la temporalidad de la radio para el oyente es delirante. Entonces, cuando vos le preguntás a alguien ¿qué escucha en la radio? Te dice, bueno, yo escucho, suponte, Radio UBA, o así, las noticias de la UBA, o a Pergolini, en el otro extremo, ¿no? Como una especie de contenido general. En esta radio, por más que se focalicen en la UBA, si más del 30% de la programación, de una hora de programación, desde que estoy yo ya escuchamos a los Ramones, ¿no? Sí, estamos hablando de la UBA. Es bajísimo el porcentaje de programación especializada. Así como el que te dice que escucha Pergolini está en el aire 10 minutos por hora. Es decir, lo que te cuenta un oyente de radio es muy vago. Si vos te vas a guiar, bueno, todos los que han intentado hacer emisoras de radio por procedimiento así de darle el gusto a los oyentes han cometido grandes fracasos. Entonces, es necesario estudiar la audiencia, pero es una audiencia escurridiza, claro, la audiencia de la radio. El que está hablando es José Luis Fernández, que es profesor de nuestra Facultad de Semiótica en la carrera de Comunicación desde el año 1987. Es doctor en Ciencias Sociales, es investigador en temas relacionados al mundo de la radio, dirige varios proyectos UBACIT y es autor, su último libro de muchos otros, el último es La Captura de la Audiencia Radiofónica. Para los amantes de la radio pueden adquirirlo y leer un poco más a José Luis Fernández. Vamos a hacer una pausa ahora y luego continuamos en El Puente. El Puente. Es hora de encontrarnos. Estamos en El Puente, este es nuestro programa número 164 y está dedicado al mundo de la radio en conversación con profesor José Luis Fernández. Estamos también en Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Muchas gracias a Sol Galán, a Mercedes Lovera, a Mariana Cervo, a Gabriela Gómez, a Wanda Freiman, a todos los que nos dejan allí sus pulgares arriba. Muchas gracias por acompañarnos. También pueden escribirnos al correo electrónico elpuente@sociales.uba.ar o también por Twitter en @elpuenteradio. Vamos a escuchar ahora un pequeño audio preparado como disparador, donde se escuchan algunas voces de otra época, algunas más actuales, sobre el mundo de la radio. En la radio puedes hacer absolutamente todo, todo. Nada te limita. Podés volar, la fantasía sí realmente puede volar. Yo puedo hacer esta semana un naufragio del Titanic a mi manera, puedo hacer la próxima semana la vida de Perón, puedo hacer la otra la vida de Nijinsky, no necesito consultar escenógrafo, necesito buen material de sonido, buena música y actores óptimos. Ah, ya me contarás cosas. Ya me contarás, porque seguramente en todo este tiempo has tenido tanto, tanto, tanto, tanto para hacer, para decir. Qué grata. Oye, si aguardas un instante, yo voy a seguir poniendo música para que tú disfrutes. Howard Jones, Holland Oates, B.B. King, El Rey del Blues, Rob Pyle y los Baxters, secuencias que se suman a la magnífica repercusión adquirida y alcanzada por el Tren Fantasma. Sí, adelante. ¿Hola? Sí, ¿por qué? Vengo a pedir un mensaje por lo del eclipse. Quiero llamar a alguien. Ah, ¿por el eclipse? Sí, sí. Ah, pará. Eclipse. Pero no le diga todo el día el eclipse de Keiko. Llamar al eclipse, ¿quiere el pibe? Quiere mandar un mensaje. Estoy desde las 3 de la mañana yo acá. Está haciendo cola desde las 3 de la mañana, está bien. No dormí anoche, ¿eh? ¿Nombre? Martín Vera. Martín... Ah, como Vera. En la calle, ¿viste? Exacto. ¿Domicilio? Vera. Yo vivo ahí a la vuelta. Ahí a la vuelta. ¿Número? También. También. Es una oferta digital que y también radial que no existía, ¿no? La música realmente es un commodity hoy en día. El video que tenés vos lo tengo yo, la música, si no la bajamos de taringa, la verdad, ¿no? Ya nadie espera que un canal de música le pase el video que quiere. Va y lo mira en YouTube, claro. En primer lugar se escuchaba la voz de Alberto Migré, guionista de radioteatros de televisión, después Omar Serazuolo en El Tren Fantasma de la década del 70 y del 80, luego la voz de Lalo Mir en Radio Van Gogh del año 87-88 y por último Mario Pergolini hablando sobre la radio Vorterix y de la influencia de Internet, ¿no? En el mundo de la radio. ¿Tiene algo que ver esto de Internet con, algunos dicen, el fin de la radio o que en un futuro va a terminar la radio? ¿Qué influencia tienen los cambios tecnológicos y en Internet en particular en el mundo de la radio? Bueno, en primer lugar, un cambio tecnológico que que interese al oyente de radio tiene que influir en la programación de la radio, porque el oyente no escucha la tecnología, escucha el contenido, claro, el programa. Es verdad que el oyente, como decíamos antes, un poco fantasioso, mismo ustedes, cuando arman un set de distintos momentos de la radio, arman voces de la radio, porque la voz es algo que uno personaliza y es una especie de ancla de sentido. Pero la voz tiene un lugar muy secundario en la radio. Cuando yo escucho media hora, una hora de radio, de voces o de una voz, escucho 5 minutos, 10 minutos, aunque yo siento que estoy siguiendo a ese conductor o a ese periodista. Y todos estos comentarios son de ese tipo. Hace poco me invitaron a una entrevista, así como esta, en una radio online, que en vez de ser un estudio como este, tan querido el de Radio UBA, era en un cuarto en una casa, bien armado tecnológicamente, todo. Entonces me hacen una entrevista sobre estos temas. Termina y la periodista, que era la dueña de la radio, además muy inteligente, no dice nada de su inteligencia, sino cómo se entiende la mediatización, me dice, sí, ¿qué experiencia diferente para usted? ¿Por qué? Y hablar en una radio por internet. Y yo digo, ¿qué fue diferente? Claro. Que en vez de un estudio, es un living o un cuarto. No, por los contenidos. Los contenidos, me hiciste pregunta. O sea, es una radio como cualquier otra esta. Solo que en vez de llegarme por el parlante de la FM o de la AM con sus posibilidades y limitaciones, me llega por el parlante de la computadora con sus posibilidades y sus limitaciones también. Porque no es que en la computadora, es el mundo digital, es el mundo de la perfección tecnológica. Claro. Así que yo creo que si yo escucho Radio UBA en mi computadora o en mi radio, escucho Radio UBA. Hay un cambio tecnológico, pero secundario, con respecto a lo que es la acción social y comunicacional de escuchar, hacer y escuchar Radio UBA. Tal vez sea más barato por un procedimiento que por el otro, todo, pero en términos de lo que yo escucho, los que me estén escuchando hablando esto, si les interesa, puede estar en FM, AM, todo. Que sea en vivo o no en vivo, ese es diferente, o grabado. El vivo de internet no es el vivo electrónico, es el vivo del streaming. El vivo del streaming es un vivo muy inseguro, que además tiene la característica, porque no es en vivo realmente, sino que es una conversión rápida. Es como una grabación y desgrabación. Que tiene unos segundos de diferencia. Sí, pero lo importante no es ese delay, porque en el sonido también hay delay, sí, del vivo. No es el tema que sea cero segundos de diferencia, sino que se corta esta transmisión en vivo y el oyente, cuando vuelve donde está la transmisión. En cambio, en el streaming cortás la transmisión y vuelve donde se cortó la transmisión. Claro. Eso, para esta entrevista no hay demasiado problema, porque bueno, la entrevista sigue su curso, pero si vos estás siguiendo un evento en vivo, por ejemplo la final del campeonato del mundo de fútbol, y se corta el streaming, vos va a volver 10 minutos atrasado si el partido, y ¿entendés? Tenés, sí, que poner, por eso el streaming siempre tiene un editor en vivo que va ajustando a los tiempos, cuando el tiempo de la realidad y el tiempo del medio necesita que produzca ese efecto vivo. Entonces, en ese sentido, es una debilidad escuchar por internet, más allá de que, bueno... Bueno, de hecho, las radios que transmiten por aire también tienen su transmisión por internet, como esta radio, la mayoría ahora. Y si querés que sea al mismo tiempo, tenés que tener un editor, porque si no, te encontrás con problemas, digamos, para mantener la misma emisión en los dos lugares. Bien, eso es un tema, pero lo importante es, ¿qué se produce y qué se escucha? Si lo que se produce o se escucha, no hay diferencias en la onda o en la cosa. La única diferencia es cambio de onda, de soporte, de cable, de caño, todo. La radio en ese sentido está cambiando. Lo que es seguro que se está diversificando la cantidad de emisoras. Es muy fácil hacer una emisora, por lo tanto, están creciendo ahora y van a seguir creciendo por un tiempo. Pero desde la década del 70-80 con las FM, que con respecto a las AM era mucho más barata y mucho más portables, digamos, claro, mucho más fáciles de construir, de la euforia por las radios comunitarias y alternativas, no quedó un tendal de radios por todos lados. Hay más radio que debe tener el espectro, pero no es que cada barrio, cada barra, cada club, cada posible emisor emitió. Ahora es muy interesante cómo hacer ahora el fenómeno con la ley de medios audiovisuales, que genera otra vez la posibilidad de una explosión de mediatización. Para que alguien sea un emisor de un medio en general y de la radio en particular, no solo debe tener una onda o un canal donde emitir, un lugar en la frecuencia, sino que tiene que tener cosas para decir, producir y además generar un público. Estoy seguro que la radio es exitosa, va a seguir viviendo todo, pero estoy seguro que hay muchas radios que sobreviven porque no hay posibilidad de medir si tienen público o no. Con que ya hubo 5 me gusta, ya alguien nos escucha, ya estamos tranquilos de que tenemos una audiencia. Pero la construcción de una audiencia social no es un problema de canal, es un problema de generar un contenido sostenible y que genere interés en algún sector de la población. Puede ser mayor o menor, pero ya hubo experiencias de que a sectores de la población se le daba una radio, una producción radiofónica que como que les devolvía su vida en espejo, hablaba de sus temas y la gente pedía que se hable de otras cosas, porque uno no va al medio, a un medio con las mismas necesidades y objetivos con las que va a un bar. Claro. Uno va, aún en un bar, en el bar del barrio, uno cuenta historias fantasiosas que le pasaron o le pasarían en la vida, cuenta películas, todo. Una radio que hable de mi vida, una radio de semiótica que hable de la vida de los semiólogos, hablando con otros semiólogos, haciendo semiótica, no va a ser exitosa. Para eso me encuentro con mi equipo de investigación a trabajar. Claro. ¿Se entiende? Ese tema me parece que está hiperfantasioso. Otro tema que vive junto a ese es, si está en internet, es revolucionario. Y es digital. El modelo Vorterix, que es muy interesante, es una de las cosas que estoy estudiando ahora, es un modelo muy complejo, muy interesante, y es complejo, entre otras cosas, porque está en internet y porque es de esta época. Y porque la vida de internet permite pensar y diseñar esa complejidad. Pero la producción de Vorterix no es una producción en red, ni para una red. Es para una red tecnológica que te lleva esa emisión a través de una señal de red a tu casa. Pero no tenés ninguna posibilidad de hacer cosas que se hacen en las redes, que es interactuar, hacer producción colaborativa, producciones horizontales. Todo eso no, es como un complejo sistema audiovisual en internet que te da como 15 canales audiovisuales al mismo tiempo, pero son 15 canales. Tenés que tener determinadas aptitudes para poder interpretarlo. La página de Radio sí. Vorterix es muy compleja. Sí, pero yo creo que para los jóvenes digitales es. Sí, es verdad, friendly. Es para otras generaciones. Es para. Por eso te digo, en ese sentido es muy moderno, en el sentido que es para touching. Es una pantalla para touching, para tablet, más que es para computadora. Ah, claro. Porque es muy friendly para pasar y meterte adentro las distintas celdas. Y tiene una oferta audiovisual, que es la producción de la radio, pero con ilustraciones visuales de lo que pasa en la radio, muy interesante. Ahora, eso no es Facebook, o Twitter, o Instagram, o Foursquare, o sea, las grandes redes que constituyen la novedad productiva de las mediatizaciones. No, es como tener cablevisión touching con varias pantallas al mismo tiempo en tu casa con una emisión en vivo, en streaming de radio. Y lo que funciona siempre es la radio FM vinculada al teatro. Es decir, lo más tradicional, una radio típicamente radio, es Vorterix, que es lo que todo el tiempo te está reenviando a la pantalla. Y después un teatro face to face para ir a ver, recitales, ir a ver recitales, claro, ir a ver cara a cara a los músicos que nos gusta. Claro, o también de hecho a los propios productores de programas de radio. Hay un fenómeno, no sé si los oyentes todos lo conocen, el programa Cheque en Blanco, que ahora se emite por Radio Vorterix, que tiene ya 10 años, que hacen las fiestas ahora en Radio Vorterix, y todos los oyentes vamos ahí, tenemos contacto con el conductor, es Alfredo Zayat. Eso es un fenómeno que por lo menos yo no lo vi en otra experiencia. No, en ese sentido es muy novedoso, pero el show en vivo en la radio es fundante. La radio, mientras tuvo show musical en vivo, las radios tenían auditorios, o sea, la radio te daba algo que era como multimedia, porque te sacaban de tu casa de escuchar radio para ir a escuchar al teatro de la radio en vivo. Y es más, en las primeras épocas de la radio, los primeros recitales al aire libre, cuando se consolidó la cuestión de la amplificación del sonido, que se hacían medio de la década del 30, por ahí, las auspiciaban las radios, que te decían, dejá de escuchar radio y andá a la plaza a escuchar lo que estamos preparando. O sea que esa movida que tiene Vorterix viene de antes, y lo que tiene es una especie de explosión multimedia. Con esto te quiero decir, no todo lo que está en internet es un fenómeno novedoso por estar en internet, o sea, que aprovecha todas las características de internet. Uso solo estos términos técnicos. Los medios masivos son broadcasting, es decir, pocos emisores para muchos receptores. Las redes constituyen networking. Net es de red, se trabaja y se vincula en red, con relaciones horizontales, todo. Internet se creó como el gran fuente de networking. Bueno, Vorterix es un fenómeno de broadcasting en la red. Claro, ¿se entiende? Claro. La vida de los medios es mucho más complejo. Por eso, de lo que habitualmente se dice, por eso un medio que tiene una programación parecida a la que tienen ahora las radios se consolidó en la década del 60, del siglo pasado. No parece que eso vaya a decaer. A lo mejor vendrá por internet, porque se abandona la FM por la saturación por algún tema tecnológico. Pero ese tipo de programación que te articula, te relaciona con la sociedad, te entretiene, te informa, y mientras tanto seguís trabajando o moviéndote en la sociedad, me parece que es algo muy fuerte, que no va a ser fácil que se caiga. La radio va a seguir existiendo, quizás tenga otro soporte, otro formato, pero el hecho de que se metida en la vida social hace que se siga reproduciendo. Eso tiene una designación técnica, es un modo de lenguaje, son tipos de género, va a seguir mientras no haya algo que reemplace eso, la sociedad abandone eso, que nos empecemos a mover en la sociedad sin estar conectados. Pero todo el mundo de la conexión, del estar todo el tiempo online, te lleva a la radio esa relativamente tradicional, no te retira. Lo que se va facilitando es que vos podés ir escuchando la radio y podés ir tuiteando a tu programa de radio, enojándote, participando. Eso está pasando y va a seguir pasando más. Estamos conversando con José Luis Thor de nuestra facultad, semiólogo especialista en los temas de radio. Vamos a ver qué pasa en el futuro, para dónde va la radio, ¿no? Ese es el tema de hoy en El Puente. Sobre los nuevos puentes pasas, oh primavera, con tu cesta de pan y tu vestido fresco, mientras el hombre, el agua, el viento, amanecen cantando. Pablo Neruda. J'ai toujours voulu m'enfuir. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. ¿Y para dónde va la radio? ¿Cuáles son los desafíos o nuevos cambios a futuro que, acá estamos con José Luis Fernández, podés vislumbrar después de tantos años de estudiar este medio y de pensarlo, este tema? ¿Hay alguna cuestión en el horizonte de la radio que se puede llegar a ver? Primero, enfriaría la idea de que todo se está cambiando y todo se está destruyendo y todo va a ser diferente dentro de poco tiempo. Es verdad que hay cosas, como hablábamos recién, que son cambios que son profundos y que son novedosos y que es difícil ver hacia dónde van, pero los únicos sectores de los medios que claramente están en problemas, en caída, son la prensa en papel, que se está descubriendo que no vendían noticias, información y opinión, sino que vendían papel. Entonces, en la medida que se recicle, van a tener una oportunidad de sobrevivir. Tienen que ver su fuente de financiación. La industria musical, que estaba basada en la radio y el fonógrafo, y ahora está diseminada en la red, tiene que encontrar una nueva forma de financiación. Y la televisión abierta, que organizaba desde que apareció la vida social, claro, ya no organiza la vida social, ya no hegemoniza. Pero ver televisión pasivamente y no, o algo equivalente a televisión pasivamente, y no vos producirte el programa. Tomar decisiones para tu vida por broadcasting y no por networking. Si hoy tuvieras todos los que están en este momento decidiendo sus vacaciones de verano, suponte que quieren ir al Mediterráneo y a Medio Oriente, van a decir si van o no a Siria de vacaciones, no por lo que diga Twitter, lo que diga Facebook, sino por lo que diga New York Times, la CNN, como muchos chequearán afuera. Esa cosa fuerte en nuestra sociedad, que es tan compleja, que necesita ciertas informaciones básicas centralizadas, no se van a perder. La radio, ya dijimos, va a continuar. Hay dos cosas que están pasando con la radio. Una, lo que mencionábamos recién, que es la diseminación. O sea, que cualquiera va a poder tener su radio. Bueno, veremos si consiguen un público y consiguen sostener una programación más allá de los primeros dos meses que tenés entusiasmo, te gusta, y después recién te haces profesional, aunque no cobres, o aunque cobres poco. Eso por un lado. Y por el otro lado está el tema de los sitios como las FM que te ofrecen que te hagas tu radio y hacen una especie, están basados en una teoría de lo radiofónico contraria a la que yo digo. Para mí la radio es un espacio social que articula distintos géneros, distintos tipos de sonido, distintos formatos y de producción social, no individual. Y las FM, por ejemplo, dice que la radio es escuchar música nada más, la música que vos elijas, combinada con la que le gusta a tus amigos, todo. Yo creo que eso ya está en marcha, que no hace falta las FM, que uno lo puede hacer solo. Estas radios con las que estás haciendo referencia son por internet. Por internet y en sitios en que sitios te dan la facilidad de que vos armes con una... llaman radio a tu selección musical. Ah, tipo Pandora, esos sitios, claro, donde uno pone la música que le gusta, bueno, es solo música. Eso para mí es así. Tiene una propuesta teórica sobre qué es la radio. Bueno, la experiencia hasta ahora de la radio no ha sido eso. Y no. Si eso triunfa, es que se seguirá llamando radio, pero no es la radio que tuvimos hasta ahora. Yo creo que no va a triunfar, porque creo que la función pasiva del oyente más intelectual, crítico, productivo, todo, es muy importante. Que si uno se tiene que producir toda su oferta discursiva, no existís. Aparte, ¿qué diferencia tiene esto con escuchar solo música con una radio funcional que uno escucha en la sala de espera de un consultorio? No sé. Si queda como una de las conclusiones de esta entrevista, que es totalmente distinto escuchar música que escuchar radio, algo profundo de lo que es la mediatización para mí se aprendió. Porque todo el oyente de radio que escucha todo el día radio te va a decir muy posiblemente que escucha o información o música. Nadie escucha algo así. La radio es un sistema complejo discursivo. Escuchar música es escuchar la complejidad de la música, pero no tiene ninguna mediatización agregada. Y además, como decíamos antes, la voz humana es una presencia protagonista fuerte en el mundo de la radio, este acompañamiento en la vida cotidiana. Sí, que yo creo, más que por el efecto de articulación, de presentación, de relación entre fenómenos, que por el contenido, el atractivo de la voz. una voz puede ser atractiva, y en radio habitualmente tu voz es una voz para radio y la seguirás educando, bueno, esas cosas. Pero grandes figuras de la radio no tienen voz para radio, sin embargo, se sostienen en la radio y tienen su público. Lo que define no es el tono de voz, sino el modo en que ese tono de voz se relaciona con el contenido que produce. Muchas gracias, profesor, por haber estado en el puente. Lamentablemente pasó volando. Gracias, pero bueno, a ustedes por sentir que hablo libremente. Muchas gracias, lo tendremos en otra oportunidad, esperemos seguir el año que viene, pero sí seguimos en el programa siguiente, así que el jueves no se pierdan el último programa del año 2013, vamos a ver qué podemos hacer, pero vamos a seguir hablando del mundo de la radio desde la experiencia de las redes de radios comunitarias y qué está pasando en el marco de la constitucionalidad de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, Leandro en la producción. Y nos vemos entonces el jueves que viene para construir otro puente juntos. Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.